israelíes tienen unos aspectos que realmente difieren mucho de lo que nosotros... Exacto, del icono y de la imagen que tenemos. Habitual. Interesantísimo. Este destino de las 10 tribus de pérdidas de Israel ha sido el asunto que hemos abordado en el monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Muy bien, gracias, Bruno. Hasta luego.